Continuidad en la mañana 39, recibiendo luego del paréntesis la semana anterior, feriado de por medio, a la referente local del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, Agustina Miglioni, a quien le damos la bienvenida con el agradecimiento por esta visita, bueno, para actualizarnos un poco de lo que seguramente han sido continuidad de reuniones y actualización del tema que vamos a ir recordando de qué se trata un poquito para actualizarnos. Buen día. Buen día, Daniel, buen día a toda la audiencia de Clan 4. Bueno, sí, un jueves más que bueno que nos encontramos contigo, con la audiencia. Y como vos decís, bueno, contando un poco las últimas reuniones, los últimos encuentros que hemos tenido como integrantes del movimiento. Tuvimos una reunión muy importante con la gente de AFUR la semana pasada. También la semana anterior tuvimos una reunión con el sindicato de AEU. Uh-huh. Que están buenos estos encuentros porque, bueno, porque tenemos la oportunidad de conversar con otros trabajadores y poder llegar a presentar lo que es el proyecto alternativo, lo que propone el movimiento y, bueno, y encontrar puntos de concordancia y buscar la forma de poder unirnos en esta misma lucha, ¿no? Ayer también tuvimos la oportunidad, gracias a la invitación de los compañeros de SUTEL, de participar de su programa en Efusiva TV. Agradecemos también esta instancia, este interés de los compañeros de la comunicación y la invitación a participar del espacio. Nos parece muy importante, sobre todo la apertura de los medios, ya sean medios alternativos, como en este caso Efusiva, como otros medios de prensa que, bueno, que se interesan y con el tema de la seguridad social y, bueno, y brindan esta apertura que es fundamental para llegar a la población, ¿no? Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que refrescamos un poco, surge previamente a la LUC y todo ante la inquietud de lo que se vislumbraba, que se va concretando, que es una reforma de la seguridad social en nuestro país y que muchos, la mayoría de los puntos, mucho preocupa justamente a las organizaciones, a los sindicatos, a los gremios y creo que en definitiva, a medida que nos vamos interiorizando, a todos en general, los trabajadores, ¿no? Así es, es una reforma que, según como se puede prever de acuerdo a declaraciones públicas, ¿no?, de algunos de los integrantes de esta comisión de expertos, viene sobre todo en un aspecto de recorte, ¿no? De recorte de derechos, de luchas, de derechos reivindicativos que se han ido consiguiendo con el paso del tiempo, de un aumento de la edad jubilatoria que se da completamente por aceptada, incluso en esto de estar en el movimiento y demás, uno necesita estar en una continua asesoramiento e información, ¿no? Ayer con el tema de estos relevamientos de prensa que se hacen con relación a lo que se habla en el Parlamento, nos pudimos informar de que se dio un seminario en el que participaron una organización de gestión de personas, ¿no?, vinculado a la Unión Capital. Y bueno, en el que participaron, por ejemplo, Rodolfo Saldain, Munro, y tuvieron algunos matices desde ese encuentro, pero casi todos de encuentro. Y el que más nos preocupó de encuentro tiene que ver con la necesidad de un fortalecimiento de la SAFAP. Un tema que preocupa muchísimo porque, como ha quedado demostrado en los últimos años, es un sistema privatizador de los aportes de los trabajadores que se lucra con esos aportes, que va en desmedro económico completamente de los trabajadores, a su vez, ¿no? Que en el caso del movimiento la postura es la posibilidad de eliminación de la SAFAP. Sí, nosotros creemos que estamos ante una posibilidad histórica de erradicar de una vez por todas este sistema mixto de aportes de lo que es la seguridad social de nuestro país. Hablando de lo anterior, creo que seguramente las repercusiones, el tema de mayor consulta, de mayor preocupación, es el de la edad que aumentaría a 65 años a partir de la sugerencia de esta comisión de expertos, como la mencionás, que surge con la LUC, eso sí, ya definitivamente, como previamente al surgimiento se profundiza la movilización de la que sos parte, justamente, y de la que nos venís a informar cada jueves aquí en Clan 4. La pregunta que me han trasladado es, ¿aumentaría la cantidad también de años de aporte, que hoy es de 30 y 60 de edad? ¿Estoy bien ahí? Sí, correctamente. Sí. ¿Aumentaría a 35 y 65 la edad para jubilarse? Creemos que sí. La realidad es que, bueno, que de esto lo que hay son declaraciones, ¿no? Sí, sí. No hay una información precisa ni de parte del gobierno ni de parte de la comisión de expertos. Porque recordamos que la comisión de expertos pidió una prórroga, ¿no?, al gobierno para presentar concretamente las modificaciones en la seguridad social en nuestro país. Así es, pidió una prórroga de 45 días. Que lo extiende hasta el 21 de septiembre, uh-huh. Pero también ya se está manejando la posibilidad de pedir una segunda prórroga, ¿no? Esta prórroga que pidieron en esta instancia fue pedida por el sector empresarial, ¿no? Recordemos que, bueno, que dentro de la comisión de expertos se supone que están representados los trabajadores, uh-huh, el sector empresarial y demás. Que es un punto, dicho sea de paso, que también mucho les abre interrogante al movimiento del que sos referente en Paysandú, junto a otros compañeros, hablando de las patronales, ¿no? Por ejemplo, los aportes, ¿por qué el trabajador es un porcentaje del doble prácticamente, o concretamente con respecto al patrón, ¿no? Claro, con relación a este punto que vos planteás, nosotros decimos que, bueno, que este sistema de seguridad social, como una protección integral, si recibe los ajustes necesarios, puede ser una herramienta fundamental para el reparto de la riqueza, ¿no? Uh-huh. Y con esto, bueno, nos enfocamos en algunas cuestiones, como decís vos, cuáles son los aportes de los trabajadores, cuáles son también aquellos grandes capitales que están exonerados de aportes patronales, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo la educación privada, está exonerado de aportes patronales, como por ejemplo también las corporaciones médicas, que en Paysandú, sin ir más lejos, tenemos una que está exonerada de aportes patronales. Realmente, bueno, ver esas exoneraciones, si bien son una potestad de cada gobierno de turno, nosotros decimos que esas exoneraciones no salgan de BPS, sino que salgan de rentas generales, que sean revisadas, que no sean exoneraciones, digamos, para toda la vida, ¿no? Que tengan una regulación, que tengan una regulación de acuerdo a la cantidad de empleo que brindan, a la calidad de trabajo que brindan también, porque algunas de las cuestiones que se dio quizás con otros gobiernos, es decir, bueno, nosotros brindamos exoneraciones porque es una forma que tenemos de generar un compromiso con el gran capital de mejorar las oportunidades laborales o las condiciones laborales. Eso se ha visto con el paso del tiempo. Y quizás la situación sanitaria dejó entrever aún más la cruda realidad de que esto no ha sido así. De que la realidad es que los trabajadores han ido perdiendo derechos adquiridos, que el sistema de contratación renovable, por ejemplo, o chatarra, como decimos nosotros, ha venido al Uruguay, se ha ido naturalizando poco a poco, y bueno, y hay un desmedro de esta de alguna forma derechos laborales que se han ido perdiendo. Que esto quedó en evidencia, bueno, con la situación sanitaria, como te decía, con la gran cantidad de desocupados que tiene nuestro país hoy por hoy, y que de alguna forma esta cuestión de decir, bueno, ante esta situación de pandemia, ceso tu contrato o te mando seguro desempleo, también toda esta situación fue de alguna forma absorbida por el sistema de seguridad social. ¿Qué hubiera pasado en la población del Uruguay, por ejemplo, con gran parte de la población, si no hubiéramos tenido un sistema de la seguridad social como el que tenemos, que enfrentó de alguna forma o sostuvo, contuvo a gran parte de estos trabajadores que tuvieron que ir a un seguro por desempleo, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros decimos realmente que la seguridad social en nuestro país no está desfinanciada, que es necesario que se revean algunas de estas cuestiones, ¿no? Como decimos, el tema de la SAFAP, la cantidad de miles de pesos que se van año a año de lo que es el PPS. Por otro lado, el tema de las exoneraciones fiscales y también el reajuste de las cajas, ¿no? Uh-huh. Sabemos que hay una gran diferencia en lo que son lo que es la parte que invierte el Estado económica para las diferentes cajas, y a su vez la atención que brindan esas cajas a los jubilados que tienen en cada una de ellas, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿grandes diferencias en esas cajas? Grandes diferencias, sí. Estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de prestaciones que brinda una caja u otra, por ejemplo, la caja comercial, la caja militar. En el año 2018, y esto te lo digo más o menos de memoria, fue, creo que lo que se aportó por jubilado en la caja comercial fue algo de 46 pesos y en la caja militar 391 por jubilado, o sea, y estamos hablando de cifras muy relevantes de la cantidad de jubilados que tiene cada una de las cajas. Enormes. Verdaderamente. Hay más actualizaciones para seguir compartiendo, ¿sí? Porque siempre, y más con el paréntesis de la semana pasada, ¿no? Sí, sin duda. Con relación a estas cuestiones, ¿no? Bueno, van apareciendo nuevos informes. Nosotros tomamos todas estas instancias como una instancia de oportunidad para poder aclararle a la gente algunas cuestiones, ¿no? La semana pasada o la anterior surgió un documento de CERES, que es el Centro de Estudio de la Realidad Económica Social, donde, bueno, sin duda intentan llevar este estudio, ¿no? O el formato de su informe hacia decir, bueno, lo importante o lo beneficioso que puede llegar a ser el sistema de las AFAP. Entonces hace un cálculo casi ilógico y real de un trabajador que percibe un salario de 60 mil pesos, ¿tá? Que sabemos que no es el común de los trabajadores. Y distante está. Ahí está, sí, que percibe ese salario y que aún más distante de la realidad mantiene ese salario por 42 años, ¿tá? Durante 42 años cobra ese salario, aporta a BPS, pero elige voluntariamente una AFAP, porque con ese salario no debería entrar de forma obligatoria. Entonces dice, bueno, se jubila ese trabajador con 65 años de edad, 42 años de aporte, con un salario de 60 mil pesos. Entonces se toma un cálculo ahí, decir, bueno, ¿con cuánto se va a jubilar por BPS y con 3.600 pesos por la AFAP? ¿No? Entonces suma la jubilación de BPS más la de la AFAP, con algunos errores con lo que tiene que ver al cálculo de BPS, pero lo que no dice es cuál sería la realidad de ese trabajador si no hubiera optado por una AFAP. Uh-huh. ¿Ah? Si se hubiera jubilado en las mismas condiciones de trabajo, con el mismo salario, pero sin haber optado por el artículo 8 y haber pasado voluntariamente una AFAP, cobraría 6.000 y pico de pesos más en la mano. Entonces son cuestiones que realmente, bueno, alguien tiene que decirla, alguien tiene que comunicarla y ponerla sobre la mesa, y creemos que esta es nuestra obligación como trabajadores, ¿no? Estamos informando a nuestros hermanos de clase de cuál es la situación, cuál es la realidad. El tema es que, bueno, que el tema de la SAFAP como una empresa económica es una empresa casi redonda en lo que tiene que ver al lucro. Y bueno, y hay muchos intereses creados de por medio, lo que, bueno, movilizan estos intereses de que no se eliminen la SAFAP, ¿no? Por supuesto, obviamente parece bastante claro el motivo por qué no hay interés en eliminarla, y por el contrario la de potenciarlas, justamente. Agustina Migliorico, muchas gracias, como todos los jueves, por la visita, referente del movimiento a nivel departamental, de Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, temática que seguimos abordando, si Dios quiere, el jueves próximo. Muy bien, muchas gracias.